¿Cómo va? Bien. Domingo 30 de abril 2017, de forma unánime se han votado tres nuevas radios para integrar el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como es una nota de audio, le vamos a pedir que se presente, compañera. Bueno, buenas noches ya. Yo soy Rosalba Valdés, de la Radio Comunitaria Abriendo Espacios, de Tamberías, Calingasta, la provincia de San Juan. Y bueno, como dice acá el compañero, realmente nosotros sí es así. Esta mañana nos presentamos, pensábamos venir a incorporarnos al Foro de Radio Comunitaria, que para nosotros es un lugar hermoso. Nosotros, como decíamos, retransmitimos el noticiero, todo lo que manda la agencia, y realmente queríamos, lo veíamos como, no sé, como algo inalcanzable, podamos decir, para nosotros, porque somos una radio pequeñita que viene trabajando desde hace 4 años a pulmón, como todas las radios, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Recién hace poquito pudimos cambiar los paneles en nuestro estudio. Teníamos, lo comento así porque para nosotros es algo que lo contamos con mucho orgullo, los cartones de huevos, porque no teníamos más aislantes. Y así como venía trabajando nuestra radio desde en el Centro Integrador Comunitario, en el SIC de Tamberías, con un grupo de chicos, porque esta radio surgió para dar un espacio de contención a los jóvenes del pueblo, que veíamos, o sea, que realmente no tenían muchos lugares donde participar, donde incorporarse, donde ellos desarrollar otras ideas, otra visión, porque como pasa a lo mejor en muchos otros lugares, para los chicos está el fútbol, está el vóley, como decía hace poco uno de los chicos que participa desde el principio en la radio. Y bueno, nosotros no queremos hacer eso, queremos hacer radio, dice él. Y bueno, el espacio está y hay muchos chicos que se han sumado, que están trabajando, que les gusta, y nosotros, los que estamos un poquito mayores, los acompañamos. Sí, contanos un poco, danos una síntesis, ¿cómo es que nace la radio? Y nació así, justamente como con la idea esa de formar en ese lugar una radio comunitaria para contener a los jóvenes del lugar, que no tenían muchos otros espacios para poder trabajar. Y bueno, se llevó la propuesta, se buscó chicos del secundario, se les comentó lo que se iba a hacer, apoyado con gente de, bueno, en aquel entonces era la gente del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, y los chicos aceptaron, primero con miedo, bueno, empezaron a trabajar de a poquito, fueron participando en varias capacitaciones, y bueno, y es así como ahí en la radio se trabaja con asamblea, como casi todo, me imagino que todas las radios trabajan igual, donde la radio es de todos y no es de nadie en particular, y todos tienen su voz, todos tienen voto, las asambleas se hacen semanalmente, y ahí es donde se decide todo lo que es más importante para la radio, lo que se considera que surge de la misma asamblea, los temas importantes se votan, y bueno, y se hace lo que decide la mayoría, lo que decide la asamblea. Así es como viene funcionando, y los chicos que se incorporan conocen este manejo, lo aceptan, y bueno, así es como se viene trabajando y se viene tratando de crecer, de cambiar a lo mejor, como todos, o desde algo en el equipo, tratar de que la señal llegue un poquito más lejos, de que los chicos aprendan nuevas cosas para poder trabajar de otra manera, con sus capacitaciones, porque es una radio que ha sido apropiada ya por los jóvenes que participan ahí. La consideran que es de ellos. La radio es de ellos, la radio es del pueblo, es de la comunidad, está muy bien aceptada en el pueblo, la gente la quiere, si bien dicen muchos es la radio de los chicos, bueno, ahora se está abriendo un poquito más para que participen otras personas que no sean solamente los jóvenes, sino alguien que quiera aportar también, que tenga cosas para transmitir que sean importantes para la comunidad, y bueno, se está haciendo esa apertura ahora en este tiempo. Bien, por último, ¿qué te pareció la asamblea 2017 y qué te podés llevar para compartir y digamos y para trabajar desde tu radio, desde tu emisora? Y la verdad que nos llevamos mucho. Primero, que bueno, veníamos con muchísimos nervios, como le comentaba a otro compañero, con mucho miedo, porque bueno, no sabíamos, que yo la primera vez que vengo a una asamblea, no teníamos mucha idea de, si bien nos habían comentado algo otro compañero que ya viene trabajando hace mucho tiempo con Farco, qué es lo que nos íbamos a encontrar. Pero bueno, nos vamos muy contentos porque hemos visto que lo que nos pasa a nosotros les pasa mucho, nos llevamos muchas ideas, muchas propuestas para para trabajarlas con nuestros chicos, con nuestra comunidad. Nos llevamos un montón de ideas que ojalá que podamos llevarlas a la práctica, que podamos usarlas, que creemos que son cuestiones que no, ni se nos habían ocurrido, ni sabíamos, muchas no sabíamos que existían. Y bueno, son todas opciones muy válidas porque, como salió muchas veces acá en esta asamblea, el problema lo tenemos todos, no es de una sola radio. Todos compartimos las mismas problemáticas y bueno, es bueno que también así en un espacio como este, entre todos encontremos las soluciones y bueno, ahora llevarlas, a llevar todas esas ideas, a llevar todo este entusiasmo que tenemos ahora para compartirlo con los chicos para que, bueno, sigamos trabajando por lo que es esto de la comunicación, que bueno, para poder transmitir lo que no se dice en otros lugares. Bien, muchísimas gracias y bienvenida a Farco. Gracias, muchísimas gracias.